Bien, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Al inicio de nuestro programa, habíamos anunciado la presencia de la doctora Francisca Marín, ella es psicóloga, y el día de hoy viene precisamente para conversar un poco más del segundo simposio de neurociencias Proyección Ecuador, que se realizará en Guaranda en septiembre 26 hasta septiembre 28 de 2019. Esto está organizado por la Fundación Parkinson Ecuador. Ustedes saben, amigas, amigos, estos días precisamente hemos dado una especial importancia a este simposio. Consideramos que esa también es nuestra responsabilidad como medios de comunicación. La Fundación Parkinson Ecuador, bien vale la pena señalar que está conformada, digo yo, por médicos, médicas, por seres humanos altruistas, con un sentido humanitario gigante. Don Carlos Yumiguano, un neurocirujano formidable, desgraciadamente no vive acá en nuestro país, pero pues él viene y opera y está preocupado, y precisamente una de sus preocupaciones ha sido crear la Fundación Parkinson Ecuador. Entonces, para hablar de este simposio de neurociencias Proyección Ecuador, sería el segundo en su género en Guaranda, está esta mañana con nosotros Francisca Marín. Yo quiero darle un abrazo, agradecerle su presencia y precisamente que nos comparta cómo van estos preparativos para el segundo simposio de neurociencias. Buenos días, bienvenida Francisca. Muy buenos días, muchísimas gracias, licenciada Gladys, porque la verdad es de que esta es una gran generosidad que usted nos brinda este espacio. Muy buenos días con todos los radioescuchas de esta prestigiosísima radio Casa de la Cultura, y a su disposición. Bien, realmente esta sería ya el segundo encuentro, ¿no es cierto? Es correcto. Y la verdad es que conocemos que quienes están interesados o quienes puedan estar interesados en participar pueden hacerlo sin esa preocupación de la parte económica, por ejemplo. La verdad es que normalmente este tipo de simposios tiene un costo elevadísimo. En este caso... Es algo simbólico. Hablemos de eso, por favor. ¿Cómo no? Yo quiero hacer precisamente una invitación muy cordial a todos los profesionales en el área de la salud. ¿Por qué? Porque es un simposio único de un trabajo titánico de un equipo profesional, integrantes de la Fundación Parkinson Ecuador, nuestro guía, que es el doctor Calio Yumiguano, que nos dirige a distancia. Obviamente, él para este simposio, que va a ser desde el 25 al 29 de septiembre, sí, él va a estar acá, y desde luego los temas que me gustaría, pero enfocarlos directamente para que pues todos los estudiantes en el área de la salud, todos los profesionales, todos los pacientes, familiares, cuidadores de las enfermedades neurodegenerativas, exclusivamente estamos topando el tema de la enfermedad de Parkinson, sí, nos den oídos, sí, y de pronto pues se animen para que acudan al corazón del Ecuador, que es en la linda ciudad de Guaranda, del 25 al 29. Los temas que vamos a topar van a ser muchos. Son temas que vienen con profesionales nacionales, como profesionales internacionales que nos están acompañados. A este simposio, sí, tenemos el apoyo de los avales, sí, del Ministerio de la Salud Pública de acá del Ecuador, del Hospital Bos Andes, de la Embajada de Hungría, que muy gentilmente nos están apoyando, del gobierno autónomo de la ciudad de Guaranda, sí, y de la Universidad San Francisco de aquí de Quito. Entonces, este trabajo titánico que le estaba explicándole a la querida licenciada, son los temas, sí, importantísimos, como neuroendocrinología, ¿sí? Que tenemos que tratar con respecto a temas de diabetes, hipotiroidismo, neurotraumatología, ¿sí? Neurooncología, enfermedades neurodegenerativas, con el tópico de Parkinson, el tópico también del Alzheimer y todos los derivativos, ¿sí? De las enfermedades neurodegenerativas. También, obviamente, el tema realce del Parkinson, que el manejo farmacológico. Uno de los puntos muy prioritarios en el tratamiento del paciente de Parkinson, sí, es la derivación de dos terapias exclusivamente, la farmacológica y la no farmacológica. ¿Por qué? Porque con esto no vamos a curar lamentablemente, pero lo vamos a estacionar, sí, a la enfermedad. Ese es el logro. ¿Para qué? Para que el paciente tenga una mejor condición de vida. Otros temas también son, por ejemplo, neurorehabilitación motora. ¿Sí? Neuromodulación e ingeniería. Aquí topamos el tema de la estimulación cerebral profunda, que es una de las cirugías que realiza el doctor Yumi Wano. Lamentablemente no todos los pacientes califican. ¿Por qué? Porque son exámenes, son medidas, ¿sí?, a las que tiene que calificar el paciente como tal para someterse a este tipo, ¿sí?, de intervención. Un beneficio grandísimo. Sí, es un beneficio grandísimo. ¿Por qué? Porque del movimiento, porque esta es una enfermedad, sí, que se basa en el movimiento, sí. Entonces esto va incrementándose cada día, cada circunstancia que tiene el paciente, sí. Y todos los pacientes, obviamente, en alta peligrosidad, pues son evaluados para dirigirse a este tipo de intervención, que es una cirugía. También tenemos temas muy importantes como son neuroeconomía. Es decir, son temas que no se topan, ¿sí?, muy comúnmente acá en el Ecuador, que tiene que ver con la economía familiar, de la familia en general, del paciente que le apoyan, que son gastos muy altos, ¿ya? Entonces todo esto sí se va a topar en temas específicos, en conferencias, en este simposio del 25 al 29. También tenemos otros temitas de los que se me vienen, sí, a mente, es estimulación psicocognitiva, de lo que habíamos hablado y de la que estoy yo a mi cargo, de lo que me gustaría luego explicar un poco más en qué consiste y cuál es la importancia de esta estimulación psicocognitiva. También tenemos temas como la sexualidad y vida de pareja. Todo esto en un conjunto, sí, de profesionales de primera élite. Doctora Marín, es importante, mientras yo le he estado escuchando con atención esto, sin duda es un avance grande de la medicina, en el sentido que se está viendo, pues, al ser humano ya de otra forma, al ser humano realmente valorado desde todos los puntos de vista, ¿no? Antes habría sido una locura relacionar la economía con la medicina, por ejemplo, ¿no? Habría sido curiosísimo vincular a los cuidadores con la medicina, porque nuestra atención se fijaba únicamente en el paciente. Pero pues alrededor de eso hay una cantidad de aristas que hay que tratarlas. Y recuerdo en alguna de las conversaciones con el doctor Yumi Wano, hablábamos precisamente de esto, de lo importante que es un equipo multidisciplinario. Si nos puede también colaborar usted. Sí, cómo no, desde luego que sí. En el punto de la economía familiar, precisamente se le dirige, sí, se le enfoca y se organiza de alguna manera todos los gastos que incluye, sí, un paciente en una familia, sí. ¿Por qué? Porque esto también lo que queremos hacer llegar es precisamente a que no solamente está incluido el paciente como tal de Parkinson, sino a todos los gastos que conlleva, ¿sí? Y conlleva al paciente, al cuidador, a sus medicamentos y todo lo que se requiere, porque el paciente como tal no solo va donde el psicólogo, donde el neurocirujano, sino va donde un equipo multidisciplinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene, por ejemplo, el paciente problemas de deglución, ¿sí? Entonces tiene que ir, ¿sí?, donde un especialista, donde le ayude, ¿sí?, a entender y a aprender técnicas de masticado y de deglución. Porque el paciente normalmente una de las patologías que tiene es problema para tragar y de deglutir. Tiene problemas de, por ejemplo, el paciente también requiere especialistas en el área de fisiatría. ¿Por qué? Porque tiene uno de los problemas del movimiento, entre ellos tiene el problema de lentitud, ¿sí?, al caminar, el punto de equilibrio, es decir, es un paciente que fácilmente pierde el equilibrio, pierde la coordinación y se cae, que se cae con mucha facilidad. Y al tener este inconveniente, el paciente entra en un problema de apatismo. Es decir, él se siente totalmente aislado y se aísla. Al aislarse el paciente entra en otro proceso muy peligrosísimo que es la depresión. Entonces, ¿qué sucede? Que también requiere en un proceso de psicología. ¿Por qué? Porque al cierre, ¿sí?, al cierre en su parte fisiológica, en su parte orgánica, el paciente aislado y ya depresivo simplemente cierra lo que es el proceso fisiológico de la producción natural de los neurotransmisores. Este día estamos conversando con la doctora Francisca Marín. Ella es psicóloga y, por supuesto, es uno de los miembros fundamentales de este segundo simposio de neurociencias Proyección Ecuador, que se realizará en septiembre 25 hasta el 28 de 2019. Esto será en Guaranda. Organiza la Fundación Parkinson Ecuador. Felicitamos, seguimos insistiendo en esto. Celebramos esa capacidad humana gigante de estos médicos, de estos especialistas, que pues contra todo lo que pudo ser solamente y quedarse en un sueño hace algunos años, hoy es una realidad y estamos en el segundo simposio. Entonces, quisiera invitarle, doctora, usted nos decía hace un momento, quería hablar usted sobre este campo neuronal, este campo de la psicología, de la estimulación. Tenga la bondad, le escuchamos. Muchísimas gracias, licenciada. En efecto, nosotros tenemos, digamos que la potestad en este momento, lamentablemente, la enfermedad como tal no se la puede curar, pero se la puede estacionar. Desde el momento que ya tiene la patología de la enfermedad como tal, el paciente, ¿sí?, tiene que regir un proceso farmacológico. Al momento de incluir ese proceso farmacológico, de la mano tiene que acudir a otro proceso de estimulación psicocognitiva. ¿Por qué? Porque cuando estaba yo hablando al respecto del tema de la depresión, ¿sí?, el paciente, por todo el marco de dificultad con la que se maneja y vive, ¿sí?, el paciente y el cuidador tienen que realizar este tipo de actividad que se llama estimulación psicocognitiva. ¿En qué consiste esto? Es pues simplemente en que al paciente y al cuidador se los dirige, ¿sí?, a realizar sesiones, talleres, que la fundación también, de esto vamos a hablar luego, también ofrece a los pacientes de Parkinson. ¿Para qué? Para que tengan una guía, ¿sí?, para realizar este tipo de estimulación con relación a las habilidades y destrezas que tiene el paciente. Y al mismo tiempo, ¿sí?, al mantenimiento, ¿sí?, de su área depresiva. El paciente, ¿sí?, lo primero que ingresa cuando ingresa a los talleres de estimulación psicocognitiva, tiene que ser dirigido y tratado en el área depresiva. ¿Para qué? Conducido de una manera muy jovial, muy amable, ¿sí?, al cuidador y al paciente. ¿Para qué? Para que vaya abriendo y redirigiendo, ¿sí?, su trabajo desde un punto de vista social para incrementar este fluido normal de esta química de los neurotransmisores. Es decir, el paciente aislado, el paciente olvidado, ¿sí?, reingresa a un grupo de pacientes donde el uno, ¿sí?, socializa con el otro, y llevar esta carga de esta enfermedad como que se nos facilita, ¿sí? Y ya no piensa el paciente como que soy el único. Estoy, digamos, con una enfermedad que me va a matar hasta el día de mañana. Pues la verdad es de que al realizar este desarrollo, este trabajo grupal con los pacientes, sí, se puede y se observa la experiencia de este trabajo, que comienza el paciente, sí, a bajar este grado de estrés, este grado de depresión, y su desarrollo cognitivo permanece, ¿sí? Es decir, uno de los problemas más graves de los que uno tiene que conllevar en esta terapia es la comunicación, porque en la etapa de moderado a grave, el paciente con este movimiento, sí, que se va involucrando, tiene problemas de comunicación. Entonces, cuando nosotros, pues, en este tipo de terapias desarrollamos precisamente este tipo de estimulación, sí, fundamentamos es eso, la comunicación, formas y especialidad precisamente, sí, para que el un paciente, el otro paciente, se comunique y pierda el miedo y pierda precisamente este grado de aislamiento y de depresión. Tuvimos la oportunidad precisamente hace algunos meses de contar con la presencia de 4 pacientes con Parkinson, y exactamente ellos daban testimonio de lo que usted nos acaba de señalar. Es decir, personas que pensaban que ya su vida estaba terminada, con síntomas de depresión extrema, ellos y por supuesto todo el entorno familiar estaban agradecidos, sorprendidos de todo lo que habían cambiado desde su corazón, desde su actividad motriz, desde su relación interpersonal, conyugal, en fin, a través de la Fundación Parkinson Ecuador. Vamos un poco terminando con esta, por cuestiones de tiempo, ustedes saben, esta conversación, esta entrevista con la doctora Francisca Marín. Y doctora, conozco que Ecuador es uno de los países, es curioso y lamentable, que no se ha considerado, por ejemplo, el Parkinson como una enfermedad neurodegenerativa. Por lo tanto, pues obviamente entiendo que los insumos o la atención que se da no es la que se requiere, ¿no? Eso sí, en efecto, es una mala noticia, ¿sí? Lamentablemente, pues aquí en el Ecuador, esperemos que con este trabajo titánico que la Fundación Parkinson Ecuador lo realiza, llegue a los oídos, llegue precisamente a esa concientización, sí, de los poderes que lo pueden dar, sí, un hágase a que se desarrolle este tipo de trabajo y le den el peso necesario en el área de la salud que se requiere, tanto para el paciente como para su eje nuclear, que es su familia, y para todas las personas que de alguna manera requeremos precisamente de mayor información. Lamentablemente, pues así está la situación, pero pues la Fundación, no nos quedamos con ello. Así es. Seguimos trabajando, y yo no quiero pues abusar de este grandioso espacio, sino seguir insistiendo en la invitación a este segundo simposio, sí, que se va a realizar del 25 al 29 de septiembre en la ciudad de Guaranda. Sí, a mí me encantaría, si me permiten, difundir los números de teléfono. Por favor, doctora. Las inscripciones, muchísimas gracias, por favor. Por favor, las comunicaciones ustedes pueden realizar para las inscripciones a los teléfonos al 098-91-81037, o al 243-6905 o al 0995-6132-25. Todos los interesados en el área de la salud estamos solicitando que las inscripciones o los depósitos los puedan realizar en la cuenta corriente del Banco de Pichincha. Esta cuenta es la número 30-74-91-7104. Con el mayor de los gustos estamos dispuestos a inscribirles. Todavía tenemos cupos, obviamente esto es muy limitado, pero en todo caso estamos haciendo la gestión para todos los interesados en el área de la salud, los pacientes y los familiares de Parkinson. Con muchísimo gusto y gracias por la oportunidad de este grandioso medio. La doctora Francisca Marín con nosotros acá en La Rayuela esta mañana para promocionar, para recordarnos este segundo simposio de neurociencias Proyección Ecuador desde septiembre 25 hasta septiembre 28 en Guaranda, organizado por la Fundación Parkinson Ecuador. Nosotros, por supuesto, seguimos con nuestro compromiso de difundir este simposio, sus actividades, sus especialistas. Lo hacemos con inmenso gusto. Seguimos con más de La Rayuela.